la organización, organizar la comunicación. FM Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frases que zumban. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Indie Media Radio. Desde el ojo de la tormenta. Ellos, opresión, violencia, tolerancia cero, hambre, desocupación, homofobia, discriminación, hegemonía. Nosotras y nosotros, movilización, organización, comunicación, participación, diversidad, por un espacio que es nuestro. Indie Media Radio. Desde el ojo de la tormenta. Cada persona, un corresponsal. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver, vamos a tratar de calibrar el micrófono. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa de En el Ojo de la Tormenta por FM Zumba la Turba. Y en esta tarde de hoy, especial para la radio, ya que nos hemos mudado. Hemos, momentáneamente, hemos venido de Barrio General Paz hacia acá, hacia las inmediaciones de Barrio Güemes, cerca de Plaza de las Américas. En una tarde tan importante como la de hoy, vamos a dar saludos a Claudia, mi compañera también de la radio, quien hoy nos va a acompañar. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, José. Comentarle a la gente que estamos acá en el barrio Güemes, como bien lo decía mi compañero. De fondo podemos, quizás se escucha un poquito las voces de la gente que está laburando. Estamos en un pequeño estudio improvisado, con la puerta abierta por el calor y la humedad que estamos sufriendo. Y van a, capaz que de fondo se... podemos pasar el chivo, que estamos en una sala de ensayo, no sé qué, cómo lo queremos publicitar. Bastante bien montada, por lo que se ve. Hay equipos, hay acústica, recomendable para, bueno, acercarse con la banda, ¿no? En la tarde de hoy vamos a intentar andar este programa mostrando un poco lo que está sucediendo aquí en la casa, en hoy en 1-2-3-4, en una jornada también especial para la gente de la casa. O sea, que ¿quiénes se encuentran hoy, Claudia, en la casa? Hoy en la casa se encuentra el colectivo Iconoclasistas de Buenos Aires, un grupo de trabajo que viene laburándose bastante tiempo ya con el diseño gráfico y la comunicación para agitar y contribuir a la crítica de la sociedad en que vivimos y contribuir a los movimientos sociales. Vamos a estar dialogando con el compañero y la compañera, quienes están coordinando, a modo de coordinando, digamos, este taller, y por supuesto con quienes se han acercado y quienes están participando del taller, ¿no es cierto? Uh-huh. En la conducción, hoy, hasta acá, hasta esta hora, Claudia, la compañera Claudia, y quien les habla, José, y en la operación, el compañero pelado, Matías Arriola. Radio Zumba la Turba @gmail.com o por Twitter @zumbalaturba es una de las formas de mantenernos comunicados. En el día de hoy no estamos hipercomunicados, ya que para garantizar una salida correcta del streaming no tenemos todas las máquinas conectadas a internet, con lo cual no podemos saber de tus mensajes. Pero no importa, Suena igual, como un reproche al operador en lo que está diciendo el compañero Jorge. Pero no importa, no importa. Igual vamos a hacer radio en la Sierra Maestra. Cuando en la Sierra Maestra... Hola, José, sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué acá, tal? Bueno, presentame, José, por favor. Te presento Pelado del Aire, que ha ocupado el micrófono. Bueno, si las cámaras me enfocan, te voy a hacer entrega de un pendrive, claro. Por claro. La módica cuota de... ¿Pero a vos te pagas? De una empanada, de la casa 1234, por el lapso de 2 horas va a poder usarlo, ¿eh? Me des una empanada. Ahora bueno. Vas a poder tener chat y distraerte mientras el operador te hace señas, mientras vos estás chateando. Se no ha vuelto el cordobés, pero bueno, quien habla es una persona que hasta hace unos años hacía gala de su tonada uruguaya. Y hoy... O por lo menos hacía gala de su no cordobés. Pero ahora, bueno, no, ¿qué temita musical vamos a ir para esta tarde, para arrancar? Llenador de sueños, de Orozco Agarrieta. Bueno, vamos a escuchar entonces, acá como lo comunica nuestro querido Pelado, amigo, con el tema Celador de Sueños del dúo Orozco Barrientos. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Celador de sueños, celador que levantas las almas para cantar. Sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños. Indie Media Radio. Desde el ojo de la tormenta. Ellos. Opresión. Violencia. Tolerancia cero. Hambre. Desocupación. Homofobia. Discriminación. Hegemonía. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. Hoy vuelvo a cantarte mi Córdoba linda. Hoy vuelvo a brindarme con toda mi vida. Vuelvo a caminar por mis calles queridas. Bueno, seguimos acá en Radio Zumba La Turba 99.5, también saliendo por www.zumbalaturba.com.ar. Bueno, continuamos acá en esta transmisión súper especial desde la Casa 1234 en la actividad cultural. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha el domingo, las chicas, los bailes, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, donde yo he pasado. Bueno, sí, acá me hacían señas de que le dé alguna relevancia al tema que estamos escuchando, que se me había pasado, porque era... Cortina nueva. Y quien canta es Sebastián. Sebastián, claro, muy bien. Hay una cuestión generacional también acá. A mí me costó un poco llegar a ese dato específico que hace al geográfico también, porque bueno, soy de Córdoba. Claro, capaz. Exactamente. También tengo bastantes excusas. Claro. Pero no, Sebastián, claro que sí. Así que, ¿cómo es la cortina? Hoy vuelvo a cantarte, mi gente querida. Pasé mis canciones por tantas provincias. Claro, este es el cuarteto que se pone de tipo 4 o 5 de la mañana, ya cuando uno empieza a acercarse, a aproximarlo para irse. Pero ojo, pero arrimándose a alguien, claro, también. Claro, por eso. Ese cuarteto a las 4 o 5 de la mañana, claro, mientras pasa la escoba barriendo, levantando botellas, unos se despiden en la puerta y otros que se quedan por ahí, ¿no? Más cerquitas, unos con otros. Digo, así era en mi época, no sé ahora cómo es. Bueno, esta semana que ha concluido no ha sido una semana más, ha sido una semana que ha tenido sus particularidades, ya sea en lo que hace a lo que viene sucediendo en el conflicto de la salud, que ha tenido un impasse impuesto por parte del gobierno y con acuerdo de algunos sindicatos a la hora de hablar de una conciliación obligatoria. Eso ha hecho que retornara, si podríamos decir, relativamente la actividad a los hospitales, pero que nada dice que esto ha sido una solución o una resolución del conflicto de la salud. Este elemento o esta realidad que se vive en los hospitales es algo que nadie se anima a decir que se va a resolver el 10-11 de diciembre, cuando asuma la nueva conducción del gobierno la fórmula de la SOTA, o en el caso de los hospitales municipales, o en el caso de la crisis municipal, cuando asuma Mestre como intendente. Así que una semana particular hemos pasado hoy en ese sentido, y cuando ya estaba mediando la semana, cuando estaba promediando ahí día miércoles a la noche, jueves a la madrugada, empezaban a ingresar a nuestras casillas de correos un mail que no creíamos que íbamos a volver a ver un mail a casi un año del asesinato de Mariano Ferreira, ver nuevamente un nuevo joven que se llama Ferreira que ha sido asesinado. Cristian Ferreira, Claudia. Cristian Ferreira, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado por sicarios, digamos, de terratenientes en el norte de Santiago del Estero. Y que hay algo curioso, ¿no? Algo curioso que, bueno, quizás esto que estamos comentando ya es sabido por todos quienes nos están acompañando y quienes nos están escuchando. Ahí saludamos al gallego, muy buenas tardes. ¿Ustedes los descamisados? Parece que... Y empata. Bueno, mientras no ande... Descamisado, empata. Hasta ahí nomás, que y... no se siga sacando cosas, por favor. No, lo que queríamos decir es que la realidad, digamos, que nos ha tocado vivir esta semana ha sido muy dura, porque el asesinato de Cristian Ferreira allá en Santiago del Estero, en manos del sicario, como bien lo mencionaba Claudia, no es un hecho aislado, no es un hecho casual, no es un accidente, no es producto de que un empresario le pagó a un sicario y ahí termina la historia, sino que está enmarcado dentro de un montón, dentro de una política de expansión del territorio sojero para garantizar y seguir lucrando con este monocultivo. Este monocultivo, y que a su vez en ese avance no únicamente desmonta, tala árboles, se apropia de ríos o destruye, digamos, animales, flora y fauna, sino que también va contra las personas que resisten ese avance, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que contar por suerte, y mirá lo que digo, por suerte, con un solo muerto, que es Cristian Ferreira, y no dos, porque los heridos de bala de esa escopeta pagada por estos empresarios causó la herida de dos personas, ¿no? Sí, acá el gallego nos acercó también un folleto del Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde se repudia el asesinato del compañero Cristian Ferreira, y bueno, incluso se llega a personificar quiénes fueron las personas que dispararon contra los campesinos. Se habla de Javier y Arturo Juárez, gente que trabaja a favor del empresario Siccioli, si no lo pronuncio bien. Correcto. Siccioli. Que como bien dice José, o sea, los podemos nombrar y personalizar, pero tiene que ver con una cuestión más amplia de la expansión de la frontera agrícola, como se dice técnicamente, para seguir con el negocio del monocultivo sojero, ¿no es cierto? Así es, y el monocultivo sojero, el cual hace, digamos, a uno de los pilares fundamentales de este modelo económico que se plantea, digamos, en esta etapa, no únicamente valerse de la explotación minera y los escasos recursos que quedan de ella, sino también del monocultivo y de soja en particular, que le da exponenciales ingresos al país y con el cual, digamos, hoy se puede hablar de este bienestar económico o esta primavera económica que se dice que se está viviendo, aunque ahora vengan los vientos fríos del norte, ¿no?, de Europa y de la crisis norteamericana. Para sumar pruebas, para mostrar la materialidad del asesinato, del crimen, la gente, bueno, esta cuestión que permiten las nuevas tecnologías o los celulares que han masificado la posibilidad de tener cámaras de fotos en cualquier momento y a cualquier hora, la gente del movimiento campesino pudo, en el momento antes de que se produjera la agresión sobre Cristian y su hermano, creo que es el otro joven, le pudieron sacar una foto al agresor, al asesino, ¿no?, el cual se mostraba ya escopeta en la mano minutos antes quizás de hacer los disparos sobre estos jóvenes del movimiento campesino de Santiago del Estero. Inclusive quien no falleció y quien terminó con una herida en la ingle y en la pierna derecha, dice que luego de dispararle como una verdadera bestia, que es quien estuvo haciendo ese acto de criminal, se acercó y con un culatazo le pegó en la boca, con la culata de la escopeta le pegó en la boca al joven herido. Hasta acá, digamos, es coherente: quien fue a matar disparó un par de veces, se acercó a una de las víctimas, le pegó con la escopeta en la cara, pensando a lo mejor que se iba a sacar de encima de estos dos. Por suerte la reacción social o la reacción a nivel nacional fue unánime. Me refiero a organizaciones solidarias, hermanas, que tengan que ver con el campo o no, salieron a la calle. Y acá en Claudia hubo, puntualmente acá en Córdoba, una movilización el día viernes temprano, a las 11 de la mañana. Al mediodía sí hubo una movilización en Colonia Cañada, en zona céntrica, para repudiar y reclamar por justicia por el asesinato del compañero Cristian. Sí. Así es. Y esa movilización, durante el transcurso de esa marcha, se pudo dialogar con algunos de los integrantes del movimiento campesino que estuvieron presentes. Sí, el operador ahí nos da muy bien. Hubo marchas en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Neuquén, en Santa Fe, en Rosario, la de Córdoba, en Tucumán. Realmente, por suerte, ante estas situaciones, existe reacción y que claramente lo que preocupa es que se continúan dando, se continúa planteando en la Argentina como resolución a los conflictos por parte de los sectores del poder, ya sean económicos o los políticos, se plantea la represión o el crimen como una variante a hacer, como una variante concreta. Si no te reprimo, te mato, si no te mato, te genero graves heridas para amedrentarte, pero me parece que la respuesta de salir a la calle sigue siendo la mejor respuesta ante esta situación. También te invito a que nos vayamos relajando un poquito, porque me parece que el tratamiento que le ha dado una agencia de noticias del Estado al tema del asesinato de Cristian Ferreira merece un comentario. Pero eso te lo comentamos después de este temita musical que nos va a presentar la compañera Claudia. Bueno, vamos a escuchar un temita de Jacinto Piedra, El incendio del Poniente. Viene quemando la brisa en el azul del silencio y se levanta la tarde en las melenas de fuego, fuego de greda y misterio, monte perdido en el cielo. En las hogueras del tiempo, en la tierra, rostro y brazos en alto, quebracho de gajo ardido y el incendio entre las manos y en la vasta lejanía. Organizar la comunicación. FM, Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frases que zumba. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos Comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. ...17 horas, 34 minutos, casi 35 minutos de esta húmeda tarde cordobesa del sábado 19 de noviembre. Continuamos en el programa En el Ojo de la Tormenta, como bien lo decía nuestra enviada desde Colombia, En el Ojo de la Tormenta, un programa de Indie Media. Decíamos hace un rato que capítulo o mención aparte merece el tratamiento que le han dado algunos medios al asesinato de Cristian Ferreira. ¿Por qué digo esto? Porque la agencia Telam, puntualmente, cuando empezó a hablar en los distintos cables que emite sobre el asesinato y los motivos del asesinato de Cristian Ferreira, puso en un mensaje que incluso se pudo ver por Twitter, un mensaje que realmente prestaba, en el mejor de los casos, a la confusión. En el mejor de los casos, si lo pudiéramos decir, en el mejor. Claro, como si existiera un caso mejor para nombrar la muerte de una persona en términos, por lo menos, bastante complicados. No sé si querés contar, acá estamos viendo el titular. Dice, la muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos, el titular de Telam. Y arriba, chiquitito, dice, según la policía. Claro, esto, quienes más o menos podemos decir que sabemos algo de comunicación, sabemos que esto es claramente un acto de manipulación, porque poner en el título, la muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos, e inclusive el mensaje que envían por Twitter dice eso, y cuando uno va a la nota, y si presta atención, arriba, chiquito, pegadito a la fecha, dice, según la policía, pero dice eso, y cuando uno va a la nota, y si presta atención, arriba, chiquito, pegadito a la fecha, dice, según la policía, pero dice eso, y cuando uno va a la nota, y si presta atención, arriba, chiquito, pegadito a la fecha, dice, según la policía, pero es un texto largo, que no viene el caso leerlo entero acá, hace un relato basándose en el testimonio de los policías, del pueblo, que dicen que ellos, para ellos la cosa fue una pelea entre vecinos. Y no deja, en la redacción, no empieza a abrir las vetas de diciendo, bueno, esto es lo que dijo la policía, pero todos sabemos, o no empieza a generar un contraste de fuentes. Claro, como se supone que se hace en el periodismo. Y tengamos en cuenta que la agencia Telam es una fuente de noticias también para numerosos medios a lo largo y a lo ancho del país, que hasta muchas veces pueden llegar a tomar así tal cual la noticia como está escrita, y la verdad que transmite una visión muy sesgada y muy, como diría, direccionada, ¿no? Muy y hasta perverso, no sé, me claro, en este caso cínico, ¿no? Porque en un escenario así plantear esto es... Y lo otro, digo, Telam, para quien no lo saben, es la agencia de noticias del Estado argentino, sí. Del Estado Nacional. Así como está Radio Nacional, así como está la televisión pública que se llama hoy, está Telam. Telam quizás mucho más viejo que todo esto, ¿no? Pero que ellos hacen el tratamiento de la información, me hace recordar, a lo mejor vos me podés contradecir, pero ¿se acuerdan cuando Clarín puso la crisis causó dos nuevas muertes? Sí, fue lo primero que pensé cuando me contaste recién sobre el título. Sí, la crisis causó dos nuevas muertes cuando fue el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán durante la presidencia de Duhalde. Y que se jugó con eso, ¿no? Después quizás por ahí daban, si uno se ponía a leer, encontraba en un párrafo, en algún artículo, algo, decía, bueno, quizás no. Pero en términos generales sí. y esto vuelve a reproducir. ¿Y cuál es el problema? Que venimos de un proceso donde se habla de la democratización de la comunicación, de la necesidad de tener una mirada no sesgada, no sesgada, digamos, a favor de los sectores que estén bebida, digamos, de la visión hegemónica. Y cuando desde el Estado y desde estos organismos que son los que dicen ser los paladines de la defensa de la democracia y la democratización de la comunicación ponen un titular así, y esto está colgado en internet, y si ustedes entran y escriben la muerte de un campesino de Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos, le va a salir ese titular y lo va a encontrar rápidamente. Vamos a tratar de escuchar, vamos a hacer el intento de tratar de escuchar lo que se habló, una entrevista, una pequeña entrevista que se hizo en la movilización en el mediodía de ayer acá en Córdoba capital. La entrevista fue de Lean Ross. ¿Vos estuviste en la marcha? No estuve en la marcha. Pero más o menos, ¿qué cantidad de personas hubo? Poca gente. También convengamos que la convocatoria en ese horario era complicado, ¿no? Sí, suele ser reducida y aparte la cuestión de la urgencia también pudo haber provocado que no haya habido una masividad en la movilización. Sí, vi a la gente del Partido Obrero que ellos fueron a la movilización también. Eso está muy bueno, me parece, porque, bueno, esto que decía, ¿no? Hace un año, casi un poquito más de un año, fue el asesinato de Mariano Ferreira, ahora Cristian Ferreira. En el medio, entre Mariano Ferreira y Cristian Ferreira, estuvieron el asesinato de los Cuom en Formosa, lo del Parque Indoamericano. La verdad que un... También, no olvidemos acá quizás un caso más local, porque no es un caso que se pueda haber nacionalizado, pero la muerte del compañero Heraldo Eslava en Villa La Maternidad, en condiciones muy dudosas, si se quiere, por lo menos, también podemos enmarcarlo en esta serie de atropellos hacia la vida de las personas que están enfrentando o poniéndole el cuerpo a luchas sociales, políticas. Así es. Vamos a tratar de escuchar el audio que se levantó ayer en la movilización. Esperemos que salga bien. Estamos teniendo un problemita técnico. Acá estamos tratando de probar que el audio de Lean Ross funcione. Bueno, lamentablemente la internet no nos está favoreciendo, pero esto va a estar colgado en la página de Indie Media. Ahí está colgado un artículo en el lateral derecho, se va a poder escuchar el audio de esta entrevista. Nos vamos a un temita musical y ya regresamos y nos quedamos con esto, ¿no? ¿Cuánto realmente no hemos avanzado a la hora del tratamiento de la información cuando en algunos medios se ha prohibido hablar del tema o hablar muy poquito y nada en el caso del asesinato de Cristian Ferreira y en otros se ha favorecido estas campañas, digamos, no sé si estas campañas de tergiversación de lo que ha sucedido con Cristian? Bueno, entonces vamos a escuchar el tema, es un tema de Rafael Amor, Olor a Goma Quemada. Así que tenemos. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Olor a goma quemada viene de los barrios de la Pruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece, y entre chispa y reverbero, con perfiles de cerilla, los piqueteros. Una mujer piel y huesos marcha, y en sus pechos consumido va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad. cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. No empatas y hambriando, soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. No empatas y hambriando, soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada, queme, que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces canta. Yo empatas y hambriado, soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo empatas y hambriado, soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo empatas y hambriado, soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. www.argentina.indimedia.org. Zumbalaturba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Muy bien, continuamos en el programa del Ojo de la Tormenta, haciendo equilibrio en una tarde húmeda en Córdoba. Mientras estamos acá en el estudio momentáneamente en la casa 1234, por las calles de Córdoba se está realizando la tercera marcha por la diversidad, digamos la marcha del orgullo y la diversidad, y donde algo central es de esta movilización este año en particular es sobre la identidad de género. Estamos haciendo muchos intentos de querer comunicarnos con nuestros compañeros o compañeras que están en la marcha, pero evidentemente hay un problema porque ningún celular atienden, así que en un rato vamos a tratar de hacer una salida de eso. Bueno, quizás están todos muy bien, digamos, están disfrutando de esa marcha que no necesariamente tiene que ser de tristeza, una marcha, un acto de alegría. Pero bueno, Claudia, hoy, sucintamente, ¿qué está pasando hoy acá en la casa? Lo decíamos al principio. ¿Qué está pasando en la casa? No sé si sabemos qué está pasando en la casa. Tenemos acá al lado nuestro a Juli y Pablo, de Iconoclasistas, que vinieron acá a la casa 1234. a realizar una actividad de construcción de un atlas cordobés. A ver si nos pueden contar un poquito. Acá nos hemos juntado con muchas organizaciones, colectivos y personas que hemos de alguna manera trabajado con la herramienta de mapeo colectivo y con iconoclasistas justamente hoy aquí presentes que nos van a comentar un poco mejor qué está pasando en la casa. Sí, hola. Bueno, hace tres años y pico empezamos a venir a Córdoba y a hacer unos mapeos que todavía no sabíamos bien a dónde apuntaban, ¿no? Y bueno, y después empezó, nosotros empezamos a hacer mapeos por el país, pero empezó que Córdoba empezó a tener varios grupos de trabajo en mapeo, entonces nos decidimos a armar un atlas de Córdoba capital y alrededores. Un poco jugando lo tiramos y bueno, y la casa le gustó la idea, así que, y varios grupos ya vienen mapeando en distintos barrios, así que dijimos, bueno, ¿por qué no? Así que bueno, estamos ahí en esa. Sí, estamos llevando adelante este proceso de trabajo colectivo y colaborativo, y bueno, todavía están a tiempo de acercarse a la casa, embelezar Fidel 1234, que hay muchas mesas y muchos dispositivos gráficos y lúdicos para trabajar, así que los esperamos a todos y todas. Quien habla, Juli, muy buenas tardes, también a Pablo, gracias por estar. Y, a ver, ¿cómo es todo el mapeo? Porque uno cuando dice el mapeo, el mapa, dice, uy, esto es un plomo, son profesores de geografía que nos vienen. Digo, y me parece que cuando uno ve lo que se produce, realmente cambia radicalmente la idea, ¿no? Comentaros un poquito esto, ¿de qué se trata? Bueno, el mapeo se trabaja en talleres y, digamos, la idea es utilizar una herramienta que está disponible para cualquiera, para ser retomada, y poder, digamos, trabajar con comunidades, con barrios, con instituciones, con niños, con personas de cualquier edad, de cualquier oficio, de cualquier, digamos, lugar de la provincia. ¿Qué es lo que, digamos, trabajar a partir de esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro territorio? ¿Qué pasa en el lugar donde vivimos? ¿Qué problemas hay? ¿Qué cosas nos gustan? ¿Qué no? ¿Qué podemos cambiar de eso? ¿Con quiénes nos podemos solidarizar para trabajar juntos? ¿Hay gente que ya está trabajando y se puede sumar a este proceso? Etcétera. Digamos, lo que provee la herramienta del mapeo es una especie de diagnóstico sobre el territorio y a su vez se constituye como una herramienta que facilita la socialización de saberes, de experiencias, de conocimientos sobre ese territorio y por eso mismo es justamente una herramienta de estrategia para pensar colectivamente qué hacer a partir de ese diagnóstico, ¿no? No solamente el proceso reflexivo y de creación, sino también, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto que está surgiendo? Sí, un poco la idea es que todos tenemos la capacidad de elevarnos y hacer un mapa para llegar a nuestras casas. Todos entendemos los mapas y los vemos y los entendemos y todos podemos explicarnos mutuamente cómo llegar a nuestras casas. Y también partimos de que el territorio es una construcción colectiva, no es una construcción impuesta. El territorio lo construimos entre todos. Claro, ¿no? porque por lo general, digamos, cuando vamos al colegio nos dicen, bueno, este es el mapa geográfico, este es el mapa político, y te quedás, digamos, en el mejor de los casos es cruzar lo geográfico con lo político, ahí decís, bueno, y ahí está donde vivimos, ¿no? Y poder pensar el mapa como una gráfica que nos representa mucho más allá de una capital, un cordón montañoso, es realmente muy interesante, ¿no? Es un giro importante. Quizá a lo mejor esto, ustedes ya vienen hace tiempo, y este giro se hizo hace años en la geografía, pero qué bueno estaría que esto se dé en los colegios también, ¿no? Sí, nosotros no somos geógrafos, y lo empezamos a hacer como hacíamos mapas, porque sabemos, somos comunicadores, y sabíamos que los mapas pueden comunicar bien. Por esto lo que te decía antes, de que todos entendemos los mapas, nos elevamos. O sea, nos enseñan a leer mapas y es una herramienta fácil de lectura, de aprendizaje y de comunicación. Un poco siempre damos el ejemplo de que el territorio, esto que te decía, que el territorio lo construimos entre todos, con ejemplo de que de las capas, de las rugosidades. Los geógrafos hablan de esto, de rugosidades, principalmente un geógrafo brasileño, Milton dos Santos, que hablaba de lo que hay abajo de los mapas que nosotros leemos. Por ejemplo, cuando uno va al sur de la Patagonia, va por los ferrocarriles o por las rutas argentinas, pero no sabe que de esas mismas rutas la hicieron los mapuches o los ranqueles cuando venían a comerciar o de malón. Por esas mismas rutas los ingleses hicieron los ferrocarriles y después el Estado Nacional hace las rutas argentinas. Lo mismo pasa en el Camino Real acá en el norte de Córdoba. El Camino Real era el Camino Inca, el camino que llegaba hasta ahí y que iba hasta el Potosí, ¿no? Bueno, ese camino ya existía previamente, no era la Ruta 9. La Ruta 9. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Porque nos bueno, ahí hemos podido contactar con alguien que está en la marcha, ya la vamos a sacar al aire, pero es interesante poder pensar que la historia no comienza con nosotros, ¿no? Que esta presencia no arranca hace 200 años, como se nos pretende plantear, digamos, de la historia, y esta otra forma de ver, digamos, la geografía o construir estas realidades también es otra forma de ver la historia, ¿no? Hago una serie de mapas que me parecieron muy interesantes, que lo vimos el otro día acá en la Facultad de Derecho, cuando estuvimos en las jornadas, y me interesó mucho. Había mapas como que se complicaban mucho, ¿no? En un momento cuando veía el borrador realmente parecía saturado, y después cuando uno ve la producción final, realmente es un esfuerzo magistral el que hacen ustedes para pasarlo en limpio, pero ¿cómo es ese paso, digamos? ¿Es fácil? ¿Es muy engorroso el borrador? ¿Cómo es? Ya, todos los mapas no los pasamos en limpio. En realidad lo que nosotros priorizamos es la herramienta, ¿no? Que esta misma herramienta se pueda de esta forma lúdica que la vamos haciendo, la puedan reutilizar. En el caso de los mapas estos que contabas que habías visto, ahí sí nos hemos comprometido con las organizaciones en que haya un mapa más prolijo y un mapa para divulgar las problemáticas. Principalmente porque se decidió en asamblea y 200 personas intervinieron sobre ese mapa para que exista, ¿no? Y sí, cuesta bastante trabajo, estuvimos como 6-7 meses haciendo ese trabajo de limpiando, porque también hay que corroborar los datos, ¿no? Si los datos son reales. Sin embargo, vuelvo a repetir, lo que más priorizamos es la reutilización de la herramienta, ¿no? Como se vino haciendo, y por eso decidimos en Córdoba hacer este atlas colectivo, que quizás no haya ningún mapa perfecto y final, pero por esa idea también de que el territorio se va construyendo. En realidad el mapa es una foto, una instantánea de un momento, de un lugar. Uno agarra un libro de geografía cuando aprendíamos nosotros, qué sé yo, no voy a decir los años, pero eran en papel, en papiro. Claro, es una foto de una Argentina que ya no existe, o sea, que no era, donde había ganadería, ahora hay soja, o sea, son fotos de lugares. Y un compañero del norte, urbano, nos dijo, bueno, quizás perdamos, ¿no?, en la lucha contra las mineras, pero bueno, al menos va a quedar registro, va a quedar una foto de ese momento, ¿no? Interesante, porque realmente esto de poder cruzar, digamos, el desarrollo, entre comillas, el desarrollo de la minería, industrial, la minería, digamos, lo que pasa con el campo, y poder cruzarlo con los niveles de conflictividad o con las realidades de resistencia que existen en América Latina y en nuestro país, para el caso, es hasta subversivo, ¿no? En algún punto es como poner en evidencia realidades que quizás se quieren mostrar como que el desarrollo va para adelante y no hay ninguna respuesta a eso. Sí, esto creo que también el mapeo tiene que ver con esta cuestión de intervenir en los relatos dominantes y poder ir, bueno, de alguna manera produciendo esos ruidos a partir de las resonancias que tenemos entre compañeros o que venimos laburando estas distintas temáticas y demás. Bueno, intervenir en esos planos desde la representación que tenemos de nosotros mismos y de esa lucha y también del territorio en el cual se está interviniendo. O sea, como decía Pablo, el mapa no es el territorio. O sea, si bien se puede partir de estos registros catastrales, o sea, hechos desde el poder hegemónico, la idea es poder alterarlos y poder construir un relato colectivo y crítico de qué es lo que está ocurriendo ahí, y obviamente historias y situaciones que no circulan por los medios masivos de comunicación ni incluso hasta tienden a invisibilizarse y demás, y para eso, digo, hay millones de ejemplos sobre el tema, ¿no? Que no son las cuestiones que más se conocen. A nosotros nos gusta mucho una película, la película es un poco Hollywood, ¿no? Pero se llama Cuando un inglés subió a una colina y bajó de una montaña. Está el siglo XIX, ¿no? Y van los cartógrafos, los topógrafos de Londres a medir todas las colinas de Gales. Y resulta que cuando miden la colina, los vecinos de esa localidad se dan cuenta que no es una montaña, que por unos metros es una colina. Entonces los vecinos, ¿qué hacen para ellos seguir teniendo la montaña? Van y la rellenan todos esos metros en una acción colectiva para que la montaña salga en la colina, salga en el mapa como una montaña, para ellos seguir teniendo la montaña. Entonces ellos transforman la realidad para que en el mapa se note esa realidad. Un poco, y también así, yendo para otro lado, como la idea de Borges, del cuento. Hay un cuento de Borges que en China había unos geógrafos tan precisos que tenían un mapa del tamaño 1 a 1, de escala 1 a 1 del territorio, o sea, que ocupaba la misma cantidad de provincias. Entonces esa escala y ese meterse en el territorio y actuar en el territorio es construir geografía y construir mapa. Pero para eso hay que verlo y también tener esta estrategia, verlo, vernos desde arriba, tener este nirvana, que nosotros jodiendo le decimos nirvana crítico, es como que un monje hindú vuele, pero con espíritu crítico, digamos. Y que no caiga, entonces, si es crítico, que no caiga. Bueno, a veces se cae. Bueno, también acentuar esta cuestión de el mapeo y las herramientas que construyen ustedes como herramientas de comunicación para las organizaciones. Quisiera que puedan puntualizar un poco más en ese aspecto, porque considerando también nuestro papel como, en este caso, Zumba la Turba, como medio de comunicación alternativo, popular, comunitario, y el rol que queremos, si se quiere, que queremos, intentamos jugar a la hora de poner en cuestión las estructuras sociales, o como queramos llamar a lo realmente existente. Entonces, si tiene alguna reflexión final que les merezca la cuestión comunicacional, y después pasamos a un temito musical, cerrando un poco con... No, obviamente que el plano comunicacional como un plano clave en todo lo que tiene que ver con, no solamente con la organización interna de cualquier movimiento, comunidad, barrio, organización, etcétera, sino también como comunicación hacia afuera, ¿no? Hacia decir, bueno, a ver qué, por qué nos estamos organizando, qué es lo que queremos, digamos que esa es una falencia que obviamente todos vemos, que a veces queda como en última instancia. Uno siempre está, sobre todo digo, las comunidades en lucha o las organizaciones están peleando la urgencia, el día a día, y por ahí no hay tiempo para generar ese recurso estético, político, comunicacional que pueda comunicar y que pueda conmover al otro, solidarizarlo, generar algún tipo de empatía que genere, bueno, esta cuestión de apoyo, ¿no? Que es un plano esencial, porque obviamente que se necesita no solamente la organización colectiva, sino también el apoyo solidario del resto de las personas, de la sociedad, que por ahí no están interviniendo, que no se ven aquejadas directamente por alguna cuestión, aunque todos sabemos que bajo este sistema y este modo de vida neoliberal y capitalista todos estamos afectados de alguna u otra manera. Así que nosotros, un poco también como comunicadores, nuestra apuesta es esa, ¿no? Ir generando estos lazos, ir trabajando en redes y construir recursos gráficos y comunicacionales y de investigación, etcétera, que sean de libre circulación y que estén disponibles para cualquier persona que necesite de esos recursos, ¿no? Sí, en nuestra página web, que es iconoclasistas.com.ar, ahí hay un espacio donde está unos cuadernillos que para la gente que quiere hacer el mapeo. Lo que tiene está la comunicación, que uno con el mapa le puede explicar al vecino bien dónde están las problemáticas, y no solamente con la palabra o un discurso, sino con el mapa queda claro, y es una manera un poco más realista, digamos, de poder explicar una problemática, y el mapa perfeccionándolo hasta poder ir uno a las autoridades y explicarle la problemática también, ¿no? A partir de un estudio que siempre parece, que a través de un mapa siempre parece serio, aunque los estudios comúnmente son serios, bueno, pero es una herramienta más para mostrar las problemáticas, ¿no? Como lo hicieron las vecinas del barrio Ituzaingó. Claro, ¿no? Estaba pensando en esto, ¿no? El parar de fumigar, digamos, y esta necesidad de lucha. Pero no se vayan, nos vamos a un temita musical. Nike es la cultura del Indio Solari, y ya regresamos, así nos despedimos de la gente iconoclasista. de la tormenta. Ellos, opresión, violencia, tolerancia cero, hambre, desocupación, homofobia, discriminación, hegemonía. Nosotras y nosotros, movilización, organización, comunicación, participación, diversidad, por un espacio que es nuestro. Indimedia Radio, desde el ojo de la tormenta, cada persona un corresponsal. www.argentina.indimedia.org. Comunicar la organización, organizar la comunicación. FM Zumba la Turba, la red nacional de medios alternativos. Frases que zumba. Estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Buscamos reacomodarnos, reubicarnos y el confort acá en el estudio. Hay tienda hacia un ventilador, un almohadón para el operador, etcétera. Seguimos acá dialogando con compas de iconoclasistas. Pablo, Juli, hay una característica de los productos que ustedes realizan que es la propiedad o la no propiedad, digamos, de esto. Tú, si nos podrías comentar esto, porque me parece que es un elemento no menor, ¿no? Realmente lo consideramos una cuestión clave, esta idea de la libre circulación, que bueno, desde el software, desde la cultura libre, digamos, se trabaja y se puede moderar con licencias que se llaman Creative Commons, que están, bueno, que uno puede, digamos, licenciar sus creaciones y sus producciones de acuerdo a la manera en que quiere que circulen. Nosotros, por ejemplo, y nuestras producciones están licenciadas de manera que se puede, bueno, bajar, utilizar, reproducir, hacer obras desviadas y digamos que circule libremente esa creación sin, siempre que sea sin fines comerciales. O sea que es el único requisito que nosotros ponemos para limitar, ¿no?, esa apropiación de la producción. Pero bueno, nosotros justamente pensamos que esta idea y las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, las redes sociales, bueno, internet, que la posibilidad de llegar a todos lados y subir material en alta calidad para que si no se, alguien no puede conseguir un impreso, lo pueda bajar y lo pueda imprimir en algún lugar de diseño gráfico, algún compañero, amigo, etcétera, pueda tener también ese material, y así es como también nosotros vamos como extendiendo esta red de lazos, de afinidad y de afecto a distintas partes del planeta, generalmente, obviamente, de habla hispana, pero bueno, ¿no? Desde ahí también surgen trabajos, surgen conexiones, surgen invitaciones, surgen prácticas colaborativas, y por eso para lo que es nuestra práctica fue esencial esta idea. Sí, nosotros también publicamos material y lo vendemos en ferias, trabajamos también pensando, porque bueno, tenemos que mantener el proyecto, cada uno también tiene su trabajo, pero si no compartimos lo que hacemos, es como que no, es como que queda en un gueto, queda muy cerrado en un espacio y no tiene la difusión que nosotros queremos que tenga, ¿no? Y creo que es parte de eso, ¿no? Por lo menos por mi parte, ya para ir despidiéndonos, una cuestión. Ustedes, en esta experiencia que han venido, que vienen desarrollando hace unos años, se habrán encontrado en algún momento, creo yo, alguien que fue a ver el mapa y dijo: uy, la pucha, mirá lo que nos está pasando. ¿Han tenido esa experiencia, digamos, ¿cuál sería, digamos, esa experiencia que ustedes nos podrían relatar acá brevemente, digamos, de ese impacto de ver el mapa? Sí, nos pasó, sobre todo en los primeros talleres, que solamente trabajábamos con un plano de denuncia y de visibilidad de lo que pasaba, y realmente era bastante deprimente porque, bueno, solamente se veía eso, lo malo, lo que, o sea, desde una posición, digamos, de, bueno, de padecimiento, de sufrimiento, de distintas temáticas y demás. Pero bueno, por suerte rápidamente empezamos a incorporar, incluso como sugerencia de los mismos talleristas, digamos, esta cuestión de las resistencias, los grupos organizados, ya las cosas que se lograron, las transformaciones, etcétera, ¿no? Para mostrar un poco, bueno, cómo obviamente hay un poder hegemónico, un sistema dominante que arrasa, pero en ese arrasamiento hay un montón de luces, de luminosidades, de fuerzas, de fueguitos que van resistiendo, pero que también van creando y que van transformando. Y bueno, y entonces ese se convirtió como en un plano súper importante de trabajo para nosotros. Y bueno, y porque aparte la idea del taller también, como muchos talleres son trabajados con comunidades, con barrios o con organizaciones, es que a partir de ahí salga alguna práctica, o sea, que sirva, como yo decía al principio, como un diagnóstico para decir, bueno, a ver, démosle prioridad, a ver a qué problemáticas, y a partir de detectar quién puede solidarizarnos con nosotros, a ver qué podemos hacer, con qué recursos contamos, dónde nos conviene intervenir, a la manera de estrategia, a manera de mayor visibilidad, etcétera, ¿no? Y también trabajamos con mapas del sentir, de los sentidos, nosotros le decimos. ¿Cómo empezamos ahora a trabajar con ellos, no? ¿Cómo vemos la ciudad? Un ejemplo es lo que me contaba un compañero ahora en toda esta actividad. Parece que vino un extranjero a Argentina y dijo, uy, mirá, acá, es buena, maravilloso esto, todos los perros callejeros están bien alimentados, esto no pasa en el mundo. Entonces es increíble ver eso, decir, bueno, hay una solidaridad, hay perros alimentados como en otros lugares quizás no haya, los perros callejeros del mundo son todos flacos, roñosos, sarnosos. Entonces, tratar de encontrar esos huecos también, esas grietas que quizás no sean netamente políticas, pero que sí se puedan empezar a trabajar, se pueden empezar a ver y empezar a ver para no sentirnos todo el tiempo derrotados, ¿no? Pensando que esto es una mierda, que no va para nada, que esto no anda, que una visión totalmente derrotista, así como si fuéramos Lilita Carrió todo el tiempo quejándonos, ¿no? Una cosa así, o apocalípticos, ¿no? No que los perros, lo único que sean los perros que estén bien, ¿no? Están buenos los perros que estén alimentados. Una cosa interesante que surgió en relación a esto, en unos mapas que hicimos con esta especie de gira que hicimos por el país, y después también participamos con las asambleas de la Unión de Asambleas Ciudadanas acá en Córdoba y también en Jujuy, era esta cuestión de consensuar si en el mapa, además de las problemáticas y las denuncias, iban a ir las resistencias, las comunidades organizadas y demás, porque bueno, como sabemos, un mapa es ambiguo y digamos también le podés estar proporcionando información a alguien que la pueda utilizar en tu contra. Y era muy interesante decir por qué, cómo se justificó, se votó, bueno, 200 delegados de distintas partes del país, a mano alzada, sí, que vayan las resistencias, pero también la justificación o la argumentación de esto era, bueno, necesitamos vernos, necesitamos saber dónde estamos, cuántos somos, vernos en cantidad, como sentirnos fuertes, y nos parece que esa también es otra manera interesante de intervenir en el plano político, ¿no? La cuestión de también creación de imaginario, potenciación de imaginario político, de imaginario radical, de fuerza, de decir, bueno, hay una continuidad de la lucha, quiénes somos, es como muy importante también para lo que es sostener, sobre todo los compañeros que están con articulación territorial, que sostener esa lucha día a día, o sea, se torna como, bueno, una cuestión muy acuciante y muy difícil a veces, ¿no?, como ya todos sabemos, así que bueno. Y en ese sentido, ustedes también he visto que trabajan mucho la cuestión de la línea del tiempo, que no es solo un trabajo centrado en lo territorial a nivel, si sería de mapa o sincrónico, sino también diacrónico, incorporando esto de lo cronológico, ¿no? Si quieren contarnos un poco acerca de cómo ven esto. Sí, nosotros habíamos hecho una publicación que se llamaba La Trenza Insurrecta, que iba contando como una línea de tiempo, pero con más como una línea de tiempo móvil, no tan lineal, de cómo se van cruzando y descruzando las luchas, ¿no? Principalmente la empezamos a trabajar porque lo que veíamos que todas las luchas iban separadas. Todo el mundo, bueno, LGTB iba para un lado, campesinos por el otro. Y entonces empezamos a darnos cuenta que muchas veces en estas líneas, en estos entrecruzamientos, en estas luchas, hay entrecruzamientos y puntos de unión, donde nos encontramos juntos luchando por algo. Bueno, un poco de reflexionar sobre eso, no es que a través de una línea de tiempo vamos a lograr juntarnos o unidad, sino empezar a reflexionar y decir, bueno, sí, si esto nos encontró juntos, ¿por qué? Y empezar a reflexionar sobre eso, ¿no? Y también porque nos sirve lo que decía antes, ya hace unos minutos, de las rugosidades, ¿no? Como la geografía también es temporal, ¿no? Como los mapas van contando, son una como una instantánea de un momento, ¿no? Así es. Bueno, Juli, Pablo, muchísimas gracias por haber tenido este tiempo para acercarse. Y creo que a quienes nos escuchan, lo mejor es ver. Y la página, entonces, si lo pueden repetir ahí, iconoclasistas. Sí, www.iconoclasistas.com.ar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esperamos ver la producción que se está haciendo hoy acá, verla pronto, por lo menos por la web, de que seguro va a ir corriendo. Claudia, ya en un ratito vamos a salir directamente desde la marcha que se está produciendo por las calles de Córdoba, pero nos vamos a un temita musical. Bueno, sí, nos vamos a escuchar a Dale Rosca con su tema El Gato. Socialmente no descubrir el respeto ya acabé. Y te ves como un gato. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Muy bien, continuamos con El Ojo de la Tormenta, 18 horas 22 minutos, una tarde. Bueno, atípica, ya que nos encontramos directamente desde la casa 1234 realizando este programa especial. Mientras transcurre afuera, Claudia, ¿cómo podemos decir? El nirvana político colectivo, dirían los chicos y las chicas de Iconoclasistas. Una jornada extensa de trabajo colaborativo con la herramienta del mapeo que también nos describían hace un rato nuestros compañeros de los íconos. Sí, y realmente la entrevista extensa, muy jugosa, porque la verdad que el laburo que ellos vienen haciendo es muy interesante, ¿no? Y esa producción que ellos sacan después y que la podemos ver en internet o pegada en el afiche en algún local o en la casa de alguien, que nos ha pasado ir a la casa de alguien y encontrarnos con ese afiche, realmente uno pocas veces se queda tanto tiempo frente a un afiche analizando y volviendo, ¿no? Realmente vale la pena volver a escuchar la entrevista de los íconos en particular y toda la programación de Zumba, así que la podés volver a escuchar en nuestra página www.zumbalaturba.com.ar y toda la programación también está cargada ahí. Y cambiando de tema, en estos momentos se está dando en la ciudad de Córdoba la tercera marcha del orgullo y la diversidad bajo la consigna los mismos derechos, las mismas alegrías. Una de las reivindicaciones principales son la ley de identidad de género, derogación del código de faltas, inserción laboral para personas trans y reforma de la ley antidiscriminatoria. Estamos con nuestra compañera Natalia de Indimedia y de Zumba La Turba. Vamos a ver si nos escucha. ¿Nos escuchas, Natalia? ¿Natalia? ¿Nati? Hola. Hola, Nati, ¿nos escuchas? Se escucha muy mal. ¿Se escucha mal? ¿Ahí? ¿Ahí escuchas algo? ¿Escuchas? ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí. Un poco mejor, ahí sí. Un poco mejor. Ah, claro, capaz. Ahí estamos. Está el volumen muy alto. Bueno, Natalia, ¿nos querés comentar en qué instancia de la marcha se encuentran y también hacernos como una caracterización de lo que implica la marcha del orgullo y la diversidad en general y en particular en las reivindicaciones que se están poniendo en juego este año? Mira, no escucho mucho, uh-huh. Pero más o menos la idea, lo que hoy en este espacio, en el Parque de las Eras que se está empezando a llenar, es dar cuenta como tanto de la diversidad sistemática y de la disidencia, si querés, como de la pluralidad de posiciones y de miradas que hay sobre esas reivindicaciones en el campo social, ¿no? Así que así como podemos decir que hay un espacio que marcha reivindicando, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario y con una mirada de algún punto más dirigida hacia el Estado, también tenemos una gran parte de la gente que se está organizando ahora para marchar, que tiene una posición desde la disidencia y que reivindica los logros pequeños que se han ido haciendo en los últimos tiempos como fruto de la lucha histórica de las compañeras y compañeros activistas LGTB de muchos años en nuestro país, ¿no? Sí, en ese marco nos podrías comentar cómo está la situación actual sobre la cuestión de la ley de identidad de género y qué es lo que se está pidiendo a través de la lucha por esta ley. Yo intento adivinar lo que me preguntás porque no escucho bien. Bueno. Pero la ley de identidad de género en este momento tuvo ya la aprobación de la Comisión de Legal y está digamos, tiene que ser debatida antes del 30 de noviembre, porque si no pierde estado parlamentario y tendría que volver a presentarla y el camino retrocedería, digamos, de lo hecho hasta ahora. Pero bueno, ahí está, hay que aumentar la presión, digamos, porque después de lo que fue la experiencia con el proyecto de aborto, está claro que lo tenemos que garantizar desde las organizaciones y los espacios sociales y políticos, ¿no? Bueno, a ver, si me podés escuchar, Natalia, acá queremos saber, desde acá dentro del estudio, para contarle a la gente, desde... No, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? ¿Me escucha? Sí, ahí mejor, pero es como que se corta. Se corta la comunicación. Bueno, entonces, como, sí. Si podés comentar... Estoy acá con un compañero de Alternativa LGTB también, que para comentar un poco los motivos y la convocatoria a la movilización, si quieren les paso con él. Bueno, sí, pasamos a la entrevista. Bueno, ahí te paso. Hola. Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Te escucho bocinazos detrás. Hola. Hola, sí. Sí, ahora, soy Hernán Ojeda, estoy en la organización alternativa LGTB de Córdoba. Bueno, Hernán, ¿querés comentarnos cómo viene siendo la marcha, de dónde partieron, cuánta gente hay? Nosotras hemos convocado, digamos, a una marcha separada de la columna oficial, que está encabezada con un claro mensaje, digamos, el agradecimiento al Proyecto Nacional y Popular de Cristina, y en ese sentido, digamos, nosotras queremos diferenciarnos porque tenemos una posición política totalmente opuesta. Creemos que se utiliza, digamos, una lucha histórica de compañeras y compañeros que para sumar votos, todo lo que ya conocemos de cómo se maneja el progresismo, y bueno, la idea era convocar para poder plantear otras demandas. Principalmente habíamos trabajado previamente con algunas compañeras travestis, y era la situación de las compañeras en las cárceles, y además una clara vuelta a preguntar quién mató a la Pepa Gaitán, en el sentido de interpelar a la sociedad, digamos, de cómo se construye la lesbofobia y todos los crímenes de odio que están sucediendo. No sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho. Entonces, ¿querés comentar? Estamos juntos, pregúntame, perdón. Sí, claro, que comentes bien con qué sectores están marchando y qué reivindicaciones serían las que marcan la diferencia con el resto de la columna principal de... No sé si te entiendo bien, digamos, las consignas que nosotras hemos trabajado en el espacio con algunas organizaciones, digo algunas porque ahora se han sumado a esta especie de segunda columna o columna alternativa, digamos, otras compañeras independientes y otras organizaciones feministas, pero las demandas que hemos trabajado y discutido son, en primer lugar, una ley de identidad de género integral, que sea ya aprobada y ejecutada como corresponde. También un rechazo y una denuncia contra la lesbo-homotransfobia, el acceso a la salud, al trabajo de las compañeras y los compañeros trans también. Planteamos la derogación del Código de Faltas, que acá en Córdoba tiene poder de policía y es lo que implica, digamos, que muchas y muchos de los que no tenemos ganas de responder a la heteronormatividad, digamos, nos expresamos por las calles como queremos y como nos da la gana, y la policía en ese sentido tiene la herramienta para hacer lo que quiere, de hecho lo hace, no solo con en relación al género, sino también a una determinada aportación de rostro que le llamamos acá. Y es un elemento jurídico de poder, digamos, que se le da a la policía y que no se ha modificado desde hace mucho tiempo, y nosotros queremos la eliminación. Después, otra demanda, es esto, ¿no? La lucha contra la lesbofobia y la separación del Estado y la Iglesia, planteamos estados laicos, cuerpos libres, una educación sexual integral para decidir sobre nuestros cuerpos. Y se me pueden estar olvidando algunos porque no tengo acá el papelito, pero sí, sí, sí. Esos son más o menos y... Sí, bueno, queda claro. Bueno, está. Hernán. Escúchame, sí. Una última pregunta y vamos cerrando comunicación. Queríamos que nos comentes un poco de cómo sigue la jornada del día de hoy, la continuidad de la marcha y de lo que se viene, que nos comentes un poco para la gente que todavía está... No se escucha, se corta, decímelo otra vez. Claro, que nos informes un poco de cómo sigue la jornada de hoy por la Marcha del Orgullo y Diversidad. Mira, yo sé que hay algunas actividades en algunos espacios, como es el asentamiento acá en Córdoba, en el barrio de Córdoba, y después realmente desconozco, había algún impulso de hacer alguna fiesta final, pero bueno, a veces los esfuerzos son pocos y no se llega a cerrar con esas cosas. Seguramente los socialismos tendrán sus celebraciones y sus festejos en los boliches, porque bueno, también esa es una cosa que nosotros reivindicamos, ¿no? La crítica y la denuncia al mercado rosa. Pero nosotros, digamos, en términos de marcha, también vamos, la columna oficial está planteada a terminar en Plaza San Martín, que hay en el centro de Córdoba, pero nosotras lo que hemos planteado es hacer una parada en Belezar Ciel, 27 de abril, a pocas cuadras de la plaza, para leer un documento conjunto que tenemos con el encuentro con la diversidad, con la marcha de las putas, con hay otras organizaciones más que ahora no recuerdo, y leer ese documento, plantear las demandas que querramos y la libertad para poder expresar lo que tengamos ganas en ese momento, y después no hay planteado otra cosa más. Cada una después tiene la libertad de ir al festival, no sé qué será, o volverse a su casa, o volvernos a casa entre algunas y tomarnos una buena cerveza, no sé. La idea de esta marcha era plantear que, bueno, celebramos los cuerpos, pero también denunciamos que los cuerpos también son mutilados, son normatizados, etcétera, etcétera. Por eso también hay como una... de alguna forma como un enfoque que va en ese sentido. Sí. Siempre presente la rebeldía, ¿no? Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Acá seguimos en transmisión desde acá, son los 3-4. Te mandamos muchos saludos y a la gente que está por ahí también. A nuestra compañera Natalia. Bueno. Y bueno, que sigan disfrutando y protestando en las calles de la ciudad de Córdoba. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Bill. www.argentina.indimedia.org. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Indimedia Córdoba. Mientras ese spot, ese anuncio que tenemos causa furor entre nuestros docentes y nuestras docentes, te queremos recordar que la forma de contacto con la radio es radiozumbalaturba@gmail.com o @zumbalaturba en Twitter, nos vas a poder encontrar, en Facebook también, con Radio Zumbalaturba. El programa de Inmedia Córdoba. También tenemos, bueno, gente de distintos lugares del mundo que se ha solidarizado con esta cruzada que estamos haciendo y nos están enviando sus anuncios. Decíamos 18 horas 41 minutos, una semana muy particular. Estamos, algunos dicen que el sábado es ya el inicio de la nueva semana, otros dicen es el domingo. Bueno, pero lo cierto es que la semana que está transcurriendo ha sido dura. Los dejo con esta pregunta a ustedes porque veo que se ríen, parece que saben la respuesta. Estamos con la gente de la Casa 1234. Muchas gracias por habernos prestado el lugar esta tarde y muchas gracias por compartir, como siempre, ya de hace mucho tiempo, este importante espacio cultural. No sé quién usted va a tomar la palabra, pero le damos la bienvenida a este programa, ¿no? La casa de ustedes. Como en su casa se mueven, tranquilos. Sí, acá estamos en la salita de ensayo, como siempre. Clavamos la huipala y bueno, siempre a disposición para de una manera u otra poder fortalecer las articulaciones, poder fortalecer los espacios. Para mí políticamente está re bueno el tema de la antena acá en el techo, la conexión entre el adentro y el afuera, recién con el móvil que hicieron desde la marcha. Son cosas, bueno, que no se pudieran haber generado sin que de una manera u otra socialicemos nuestras herramientas, laburemos entre los diferentes lenguajes que estamos produciendo. Para quien no conoce, o a lo mejor para quien ha venido pero vino y se fue, ¿qué es la Casa 1234? Bueno, la casa es un espacio que tiene múltiples facetas, así. Como que en la casa se pueden encontrar talleres, así funcionan talleres toda la semana. Hay un taller de teatro político, hay taller de coro, de percu, hay taller de danza contemporánea. De arreglado de bici, bueno, muchos talleres acá. Y muchos han funcionado durante el año, otros han dejado de funcionar, algunos siguen, otros no. Bueno, y creo que la casa también tiene otra faceta que tienen que ver también con grupos que participan adentro de la casa, que se reúnen acá. Uh-huh. Y que bueno, y que aprendiendo dentro de la misma organización dentro de la casa, también necesitamos un laburo en comisiones que mantenga el espacio de diferentes variables, así como que no solamente el mantenimiento físico de la casa, que bueno, como cualquier casa se necesita, sino que también que produzca, o cuando nos interesa algún hecho en particular que tengamos que ponernos de acuerdo para accionar algo, da el espacio de la asamblea para poder abrirlo y poder discutirlo, como cualquier propuesta de taller también, o de una actividad que se quiera abrir, o una articulación con algún otro espacio que también esté trabajando. Exactamente. Nacho decía hace un rato, qué bueno que la casa esté abierta para recibir y para de acá adentro poder salir para afuera, a propósito del móvil que sacamos de la marcha por el orgullo. Pero hay algo característico, digamos, del laburo que ustedes hacen al margen de las actividades acá adentro en la casa, ¿no? Que son estas intervenciones en la calle, y creo que, por lo menos en lo personal, va por mi cuenta nada más, la existencia de la casa yo la tengo a partir de ahí, de verlos en la calle, interviniendo en una marcha, planteando, interpelando, ¿no?, desde el arte, y me gustaría un poco que comenten sobre eso. No sé quién quisiera comentarlo, porque me parece que es algo distintivo de ustedes. Sí, primero lo principal para profundizar en esos conceptos es que no nos concebemos como espacio cultural, como centro cultural, digo. La casa es un espacio, ¿no?, donde se generan iniciativas, donde se generan articulaciones y se tiende a accionar en diferentes ámbitos, como puede ser la maternidad, que ya vamos a profundizar y hablar un poco de eso, como puede ser con los agricultores urbanos, generando minga de laburo en diferentes lugares, también con las intervenciones. Así que, bueno, la casa de una manera u otra empezó a cumplir un rol más activo en lo que fueron las movilizaciones estudiantiles del año pasado, a un año de eso. Y creo que por eso también se marcó como un precedente de mucha producción en cuanto al artístico, de mucha producción en cuanto a lo comunicacional en la calle, ¿no? Y siempre como que la planteamos como un espacio abierto para poder producir con el taller, con herramientas, con un montón de cosas para socializarlas y para que entre todos podamos construir las formas de accionar y de disputar también con un lenguaje de lo simbólico en las marchas, ¿no? Que nos interesa mucho, siempre lo que queda después de la marcha, cómo se le habla a la gente que está en la parada del bondi o que está en las veredas. No nos interesa tener un discurso que por ahí salga de por así decirlo, el cerco militante, ¿no? Cómo poder hablar. Claro, eso, vos sabés que eso me parece importantísimo, porque las marchas, digamos, quienes tenemos unos años más, siempre las marchas era, bueno, la cabecera, la columna, los bombos, la bandera, ta, ta, ta, y era un volante que se entregaba en la calle a medida que pasaba la marcha, se le daba a la gente, y un discurso al final, ¿no? Un documento consensuado, ¿no? Y se acabó. Y yo creo que las marchas en los últimos años ha tenido un giro importante, y que es esto, ¿no?, lo que se va produciendo en el transcurso de la marcha, adentro de la marcha y hacia afuera de la marcha. Y esto realmente lo que ustedes hacen, y digo ustedes porque también están las murgas, y hay un montón de intervenciones que se van haciendo, realmente le da ese corte que antes se vivía entre el que está en la marcha y el que no está en la marcha. Yo creo que ese límite, no digo que se borró, porque sigue estando que está en la parada del colectivo mirándote, bueno, dale, porque... Pero me parece que el ver pasar la marcha hoy ya tiene otro color, ¿no? Y eso me parece que es importantísimo. Pero nos vamos a un temita musical para darle un poco de aire a esto y poder seguir reflexionando junto a la gente de la casa 1, 2, 3, 4. A ver, Claudia, ¿de qué es? Vamos a escuchar un tema de Onda Vaga, que por rebeldía del operador está escrito con B larga. Es un operador rebelde con la ortografía. Y con el tema Baila. Baila, baila mi corazón. Zumba la Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. Ya entramos prácticamente en los minutos finales de este programa del Ojo de la Tormenta, de este programa especial de la programación de Radio Zumba la Turba, que lo estamos realizando desde acá de la casa 1234. También preocupados por el estado de salud, nuestro operador se encuentra bien, va a llegar, llega. Muy bien. Entonces, el pelado que ha estado acá, hay que decir, el pelado ha estado con fiebre, gripado, ataques. Digo que también ha soportado las injurias y los ataques de las locutoras con total temple. Esos gritos de ahí que se escuchan de fondo, no sabemos bien a qué se responde, si es un estado interno de nirvana que no tiene. Pero bueno, Claudia, continuamos con la gente de la casa 1234, porque han estado haciendo unas acciones interesantes y un poquito me parece que esto se trata de este bloque. Bueno, sí, acá con los chicos y las chicas de la casa 1234, les hacemos la pregunta que nos comenten un poco qué acciones se han venido realizando, que quieran hacer como un comentario así de cómo desde el año pasado, que bueno, como bien dijo acá nuestro compañero de la casa, que desde el año pasado a partir de la movilización estudiantil hubo como una especie de explosión de la actividad aquí. ¿Y que a dónde condujo todo esto así? ¿En qué estamos? ¿Cómo? ¿Qué fue pasando? Nosotros empezamos también este año con procesando un poco también todo lo que habíamos vivido el año pasado, porque para nosotros fue muy fuerte y nos tocó desde muy cerca, ¿no? Desde el espacio de los insurgentes en la casa se los invitó a participar a un taller en el Foro Nacional de Educación. Los chicos abrieron un poco la jugada para que otra gente que participó también en lo del año pasado, en el estudiantazo, pudiera participar y armar un taller para llevar allá al foro y sociabilizar un poco la experiencia y un poco también ver cuál era... La experiencia que habían tenido los chicos allá en Buenos Aires con las tomas que habían tenido allá y qué podíamos rescatar de esas dos experiencias, cómo podíamos generar algún tipo de vínculo o compartir algo que realmente nos sirva para organizarnos. Y como eso no nos tocó tan de cerca, decidimos una vez que volvimos a Buenos Aires tratar de armar ese taller y potenciarlo para poder armarlo acá con más gente. Mientras lo estábamos armando nos dimos cuenta de que muchas discusiones no estaban saldadas entre nosotros, de muchas cosas que todavía estábamos procesando. Mientras en Chile se producían las movilizaciones masivas en reclamo por la educación pública, ¿no es cierto? Hace 6 meses ya casi que están los compañeros chilenos allá movilizándose y con medidas de fuerza dentro de las instituciones estudiantiles y bueno, desde la casa se contribuyó o se estuvo haciendo acciones en ese sentido. Tuvimos un contacto acá que se acercó gente de Chile a la casa que está estudiando acá en Córdoba exiliada y bueno, tenía la intención de que se pudiera generar algo en conjunto para que se visibilice un poco esto y que no quede tan en una burbuja que dentro de los medios masivos de comunicación nunca se habla o si se habla no es justamente lo que los chicos allá que se están manifestando, lo que quieren mostrar, ¿no? Entonces salimos a hacer varias actividades de la casa, un grupo de la casa también después viajó para allá, mientras ellos estaban allá hicimos una radio abierta que coordinamos ahí con los chicos que estaban allá en medio de una movilización, había un paro nacional. Bueno, sí. No sé si... A ver, si alguno de los otros compañeros quiere agregar algo y también poder hacer como más allá de la, bueno, también, sobre todo teniendo en cuenta las actividades que se vienen haciendo fuertemente desde la casa 134, si queda alguna otra por comentar y enmarcándolo en cuál es el sentido o la apuesta política que se hace desde este espacio. Sí, un poco para agregar, yo creo que la casa, si bien, como hablábamos, nace en el auge de la lucha estudiantil del año pasado, me parece que era un proceso que se venía dando, porque ya veníamos hace un tiempito laburando, un añito, en la búsqueda de una nueva forma de organización, ¿no? En la búsqueda de generar espacios por ahí alternativos a los espacios institucionales, a los espacios donde nos habíamos formado o deformado, ¿no? Algunos y algunas. Y empezamos a generar este espacio en una búsqueda de abrir la jugada lo más posible, inclusive hasta de no limitarlo con un nombre específico, por eso la casa, ¿se entiende? Y no le pusimos la casa tal, sino que lo necesario era generar apropiación, generar de una manera u otra que un montón de lenguajes se fundan en este proceso, y por eso el tema de la organización asamblearia, por eso el tema de también, si bien participar de la iniciativa que tienen una agenda, que se vienen laburando, que son históricas, por así decirlo, poder generar nosotros una agenda propia, ¿no? Como fue lo de la primavera estudiantil, como es también Esquizo Córdoba, que lo construimos colectivamente con los íconos, en viajes, en laburo que ya tenemos con ellos. Y es también salirse de esa vereda del frente y empezar a proponer, ¿no? De una manera u otra, lo que estamos generando acá, lo vemos como una escuela, ¿no? Como una escuela donde socializamos las herramientas, donde nos conocemos, donde compartimos, donde nos hermanamos. Y también alternativo a estas instituciones que, por así decirlo, dejaron de contenernos, ¿no? No digo que no volvamos allá, sí, se están generando articulaciones con la gente de la Ciudad de las Artes, hay muchos compañeros que van a estudiar y que están estudiando allá, pero también saber que acá no necesitamos permiso para hacer nada, o sea, que acá construimos los talleres, que acá construimos los enfoques, que no van en función de ninguna línea editorial, sino que la vamos armando entre todas y todos en función del proceso de la casa, ¿no? Bueno, muy bien. Difundimos los modos de contacto con la casa por internet. Pueden contactar a la casa 1234 en www.lacasa1234.com.ar, en Facebook, la casa es la casa en Facebook, y por mail a gacetillarebelde@gmail.com. Bueno, entonces estamos dándole fin a este programa de hoy. Sí, prácticamente despidiéndonos, vamos a invitar rápidamente para poder un temita musical. Agradecer a la casa, gente de la casa, muchísimas gracias por haber abierto no únicamente las puertas, sino habernos permitido poder hacer parte de la programación de Zumba la Turba hoy, que continúa, obviamente, va a quedar acá trabajando, digamos, equipo de producción para dar aire a los programas de la programación de la radio. Muchas gracias. Gracias a vos. También galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del dinero, pero ni la chaqueta. La la la la la, la la la la la. Con el mono de la moto era nueve que tenía en el bonito serenata. Prendió teléfono de la moto de la nieve que tenía y le ponían serenata. Sí, señora. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inmedia Córdoba. En la tarde de ayer se realizó la quinta movilización, la Marcha de las Gorras, acá en Córdoba Capital. La movilización, esta quinta marcha, realmente ha sido toda una demostración de fuerza por parte de muchísimos sectores políticos y sociales de Córdoba, quienes exigen como algo central, si se quiere, la derogación del Código de Falta. Pero en la tarde de ayer estuvo un compañero, pero varios compañeros, pero un compañero en particular que está hoy presente de Indie Media Córdoba, El Pelado, muy buenas tardes. ¿Estuviste en la marcha ayer? Buenas tardes, acá El Operador. El Operador, exacto. Haciendo un poco de aire. Bueno, necesita aire usted porque... También, no sé si notan, para los que no me conocen, tengo un poco la voz tomada, un catarro de unos días antes. ¿Cómo fue esa movilización, Pelado, ayer? ¿Qué bueno, cantidad de gente? Contanos un poco, porque entendemos que se movilizó a partir de Colón y Cañada a las 6 de la tarde. A las 7 menos cuarto comenzó la marcha rumbo a Plaza San Martín. Hubieron aproximadamente 10.000 personas. Un poco. 10.000 personas. Sí, una gran marcha, esa quinta marcha de la gorra. Debe ser la más grande, ¿no? Ha sido la más grande, habrá empezado con 200 personas, que bueno, el grupo de jóvenes creo que son los que han venido trabajando este tema hace 5 años, que en realidad es un tema que existe la tolerancia cero. Han habido varios grupos que han surgido y desaparecido. Gente que incluso que está en el grupo de jóvenes también ha estado en otros grupos como el colectivo No Es Melodeo, Es Paseo, que claro, también han hecho, bueno, no ha tenido tanta vida como este grupo y bueno, muchísima gente que se movilizó en la ciudad de Córdoba. La movilización, digamos, se hizo en un contexto muy particular, que es justamente cuando hace un par de semanas atrás el legislador Birri presentó puntualmente en la legislatura cordobesa un pedido de derogación de uno de los puntos, que es la figura de merodeo, ¿no? Quizás, yo creo que son todos polémicos, el código en su conjunto es polémico, pero ese es en particular algo que realmente es muy cuestionable, ¿no? Más aún cuando durante la semana, creo que fue el lunes o martes de esta semana pasada, una policía salió a denunciar, a decir que ella y sus compañeros, los otros policías, digamos, que trabajan, compañeros de laburo, están obligados a realizar una X cantidad de detenciones todas las noches para de esa forma poder volverse a su casa, digámoslo. Sí, hizo una denuncia oficial, además de que salió la nota por el diario de mayor tirada de la provincia de Córdoba, lo que hace que salte, digamos, del tapete todo esto, digamos, los altos cargos de la policía han negado esta situación, pero bueno, es entre lo de Birri, el legislador Birri, que propone esto, y bueno, también esta nota, ha habido otra en el año 2005, en la mañana de Córdoba, también hubo una nota similar, con varios testimonios, todos encubiertos, no como este caso que es público porque hizo una denuncia judicial. Pero bueno, este tema está candente, yo creo que también eso contribuyó a que esta sea una marcha realmente masiva. Creo que la gente que viene realizando esta marcha está muy contenta por la gran masividad que tuvo, digamos. Y dentro de esas 10.000 personas, ¿qué era mayoritariamente? ¿Gente joven? ¿De algún sector social en particular? Era variado, digamos, tenía la marcha, digamos, vamos a entrar en un tema medio polémico también, si se quiere, estaba bastante oficialista, digamos, había grandes columnas de grupos que se reivindican kirchneristas, la Jaureche, el Escamisado, después estaba también muy, el grupo de jóvenes trabaja mucho con la mesa de trabajo, los hijos, las madres. El escenario tenía una gigantografía de madres porque se estaba realizando un congreso y el festival que cerró también. Había como al final había un espacio terminado la marcha, ahí había otra murga, estaba la murga adelante, la revuelta murguera, que siempre marcha con hijos y la mesa, y después al final había otra murga que tiene más que ver con el movimiento de murgas y otra gente que apoya, digamos, y viene trabajando, como la Coordinadora Antirrepresiva y otros grupos que tienen distintas propuestas. Si bien apoyaron, digamos, mantuvieron su distancia para, como se dice en la jerga militante, no quedar pegados. Así es, una marcha que, bueno, está en un momento muy, en un momento bisagre, un momento muy importante, porque en un momento donde se está planteando fuertemente la derogación del Código de Falta, y no son pocas las voces que se han alzado a denunciar y a exigir que eso ya deje de tener validez acá en la provincia de Córdoba, esta movilización realmente viene a ser un espaldarazo a esa idea, a esa propuesta, y que no sea una idea marginal. Más aún, quizás va a quedar anotado de esta forma dentro de las respuestas, no sé si soluciones, pero dentro de las respuestas que va a tener que atender el próximo gobernador que va a asumir el 10 de diciembre. O sea, no únicamente el conflicto de la salud, sino que este tema queda picando ahí para sí, llevar. Y el debate de los movimientos sociales, desde mi punto de vista, está dentro de ir por más y no pretender una derogación de unos ciertos códigos. O directamente la anulación del Código de Faltas, que tiene muchos puntos, no solo el de melodeo, como anticonstitucionales y privativos de los derechos humanos de las personas individuales. Así es. Bueno, entonces, bueno, un motivo de alegría, más allá, digamos, de esto. Una marcha impresionante. Impresionante, ¿no? Para estar a esta altura del año, impresionante. Bueno, Pelado, nos estamos yendo. Ha sido un programa particular, lo hemos dicho, no hemos cansado de decirlo, y sigue la programación desde acá. Claudia, bueno, que ha salido en busca de oxígeno. Sí. Realmente yo también sobre todo afuera salí. Llueve, está fresco. Acá estamos con un ventilador. La gente entra con campera y el vaho. Una cosa. Dicen una sala, que el olor es terrible acá. Nada más una sala de ensayo. Esto, se pueden imaginar la banda acá que vienen transpira. Hay como unos locos. Músicos pegados en las paredes. Yo, tenemos, Piratas del Caribe. Que tenemos la batería al lado. Yo no sé cómo no se tentaron de tocar la batería. Y bueno. Se ve que no. Bueno, seguimos escuchando Radio Zumba la Turba. Vamos a estar escuchando el micro radial de CTA. Después de este, José, ¿se acuerda bien cómo viene el programa? Viene Animadas por Conjuro, Luchas y Organización, el programa del espacio de la Casa Caracol, que aún no tiene nombre, quizá que no sé, es el destino, no tiene nombre. Viaje de Radio. Por ahí anda también el compañero gallego que nos ha traído, y Espejos todavía. Así que la programación sigue. Te podés enganchar, la dejás ahí a la compu, a la radio prendida, y nos seguís escuchando. Y nos podés volver a escuchar el sábado que viene o escuchar alguno de todos estos programas por www.zumbalaturba.com.ar o córdoba.indymedia.org. Y bueno, también agradecer a Natalia, que estuvo haciendo las veces de movilera desde la calle, de ahí de la Marcha del Orgullo. Así que, bueno, ¿qué más que decir? Nos queda el tema del último tema, el tema más rockero de todos los temas. Vamos a escuchar una legendaria banda española, punk, La Polla Record, y vamos a escuchar un tema que tiene algo que ver con este tema, digamos, de Código de Faltas. Se llama La Solución Final. A lo mejor muchos no van a estar tan de acuerdo en la solución final que dan, pero espero que les guste el tema. Hasta el sábado que viene. Y la gente. www.argentina.indimedia.org. Zumba la Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar.